la descripción de la vivienda, patio, cocina, no sé qué, pam, pam, sí, tanto por tanto, el nombre del beneficiario, el precio de transferencia, la vivienda se va a transferir en 1.800 pesos, así como las cuotas a pagar en 180 mensualidades. Con esta vivienda, con esta resolución, discúlpenme, la persona va al banco y transfiere la vivienda. Que el banco se lo hace, puede ser pagado al contado o puede ser mediante crédito. Mediante crédito en caso de la solvencia de la persona, etcétera. O en último caso, que la persona no tenga solvencia, no esté vinculado laboralmente, etcétera, y no se le pueda dar un crédito por el comité de crédito, entonces el banco haría un contrato de arrendamiento con opción de compra, que es una modalidad que no es propiedad de la vivienda, sino que usted vive en la vivienda y va pagando la vivienda mensualmente, al término de pago, le dan entonces la propiedad de la vivienda. Ya, entiendo. Entonces, ¿por qué no nos detenemos aquí y después vemos el segundo caso? Sí, cómo no, cómo pasamos no. Entonces nuevamente a Dinámica RBB y después continúe con nosotros en la sección Ciénaga al Derecho. Volvemos a la sección Ciénaga al Derecho. Hoy estamos conversando acerca de la transferencia de propiedad de viviendas estatales o construidas por el Estado. Nuevamente tiene la palabra el licenciado Eliserio González Domínguez, jefe de la Consultoría Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Bien, antes de empezar la segunda parte, yo quería retomar algo que se nos quedó de la primera. La resolución autorizante de transferencia de propiedad que va hacia el banco, por supuesto, es para pagar la vivienda. Sí. El Estado le construyó una vivienda a usted y usted la paga. Ahora, con esta resolución hay que ir al banco dentro de un término que usualmente, o la ley dice que es un término de 30 días hábiles. ¿Por qué? Porque también conocemos personas que por desconocimiento o por falta de orientación no leen la resolución, etcétera. Con la resolución la guardan en el bolsillo, se van para su casa y piensan que es un título de propiedad. Y entonces se nos están dando hoy casos de personas que con 2, con 3 años están llegando a la vivienda y están diciendo, ay, pero yo no sabía. Y tienen que leer bien. Y son viviendas de fondo del Estado, que el Estado las da por terminadas y que nunca le ha entrado un centavo por ese concepto. Entonces, con esto llamamos tanto a la persona a indagar, a leer sobre la resolución que le dan, como a la administración, a la Dirección Municipal de la Vivienda, a orientar, a leer, para que la persona salga bien orientada y que no existan estos problemas de desorientación. O sea, que si hay una persona que no le ha llegado la resolución, debe quedarse tranquilita en su casa esperando que la UMI le haga llegar esa resolución. La Dirección Municipal de la Vivienda, sí, en este caso. Pero también te voy a explicar una cosa, porque la persona que me está oyendo ahora, o sea, va a decir, pero bueno, yo llevo 2 años. Sí, y o nunca. Más. No, la persona tiene el derecho de acudir ante el director, sí, municipal de la vivienda, presentar su reclamación, presentar su queja, presentar, yeah, su inquietud. Ahora, lo que la persona no puede pensar que el trámite es él, porque, yeah, entonces se pone a hacer trámites que le tocan a la administración. ¿Cómo no? Es el mensaje que queremos hacer llegar. Y si alguno ya tiene en sus manos la resolución, que la revise, que esté fuera de término. En ese caso, habría que acudir a la Dirección Municipal de la Vivienda para entonces o volver a notificar o actualizar la resolución, etc. Ya. Bien, entonces en el segundo caso, que es el caso donde el Estado tiene una vivienda y a quién se la vamos a dar, cómo la vamos a asignar, etc. Bien. Este caso se inicia luego de que el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la prioridad de estos casos que tienen el municipio, tanto las personas naturales como las instituciones, porque también vemos hay veces que le dieron la casa de educación, sí, porque el Consejo de Administración analiza dentro del municipio las prioridades que tiene y las que tiene que resolver, asigna a determinada persona natural por acuerdo una vivienda. Esta asignación es mediante un acuerdo del Consejo de Administración personal directo. Asignar a fulano de tal la vivienda, cita en tal lugar y más cual, en concepto de propiedad o arrendamiento. Dicho acuerdo es remitido a la Dirección Municipal de la Vivienda, la cual, luego de medir y tasar el inmueble, a los efectos de definir su descripción y precio legal, conforme el expediente y remite resolución de transferencia en los mismos términos que en el caso anterior. Ahora, Yoslavi, yo saqué aquí algunas cositas sobre inquietudes que tienen las personas, que inclusive me las han planteado a mí. Por ejemplo, personas que me han planteado: mi vivienda tuvo problemas con el acabado y terminación. O sea, no me pusieron no me dieron el repello, no me pusieron el lavamanos, no me pusieron esto, no me pusieron lo otro. Es importante que la persona tenga en cuenta que si firmó el acta de conformidad, renunció a cualquier tipo de reclamación. Yeah. Mientras usted no firmó el acta de conformidad, usted puede ir 20 veces a la UMI y decirle: dame mi fregadero, que no me lo ha puesto. Y dite por terminado y no está terminado. Pero si usted firmó el acta de conformidad, si usted estuvo de acuerdo con que estaba terminada, hoy, no sé, me parece que no tiene reclamación. Claro ninguna. Que no. Entonces, lo otro, llevo mucho tiempo en mi vivienda y no se me ha legalizado. Eso creo que lo respondimos ya. Lo explicamos ya. Director municipal de sistema, en relación con el expediente, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se mueve? Etcétera. El precio es muy alto y no corresponde con la calidad o descripción de la vivienda. En ese caso, en los casos de precio, usted puede instar ante la Dirección Municipal de la Vivienda un proceso de rectificación o de subsanación de error. Y entonces se le vuelve a medir la vivienda, se le vuelve a tasar, y si el precio realmente no concuerda, se le fija un nuevo precio. Y entonces, por último, quería ver dos aspectos importantes, como por ejemplo, siempre que la persona participe en la construcción, o sea, hablamos de la persona, sí, palió, trajo ladrillo, etcétera, tiene derecho a que se le rebaje hasta un 20% por concepto de mano de obra. Resolución 222. Mira qué interesante. Hay muchas personas que no saben eso. No, y hay muchas personas que no se le hizo. Y la persona tiene derecho a que se le rebaje hasta un 20% por mano de obra. Y siempre que la persona utilice materiales de construcción que pueda acreditar, o sea, yo compré esto, esto y esto y tengo la factura, la UMI está obligada a certificar, previo análisis de los vales de compra, la cantidad de dinero a los efectos de que este se rebaje del precio legal de vivienda. O sea, desde todo lo que yo compré, tengo 1.500 pesos, yo voy a la UMI y le digo: UMI, coge los vales, y la UMI me certifica para que el departamento jurídico me rebaje el precio. Con esto que hemos terminado el programa de hoy, creo que hemos respondido la inquietud del oyente. Como no, licenciado, entonces lo que nos queda es agradecerle, invitarlo para el próximo martes, pues si usted no está aquí, no hay ciénaga al derecho. ¿Vendrá el próximo martes? Sí, cómo no. Pues gracias a usted y amigo, ya lo sabe, martes que viene nuevamente seguimos en la sección ciénaga al derecho, pero con otro tema de interés. Te voy a decir una cosa. ¡Julia! ¡Julia!